Primera derrota, 1939. Si el corazón pensara, dejaría de latir. Ahora sabemos que el capitán Alegría eligió su propia muerte a ciegas, sin mirar el rostro furibundo del futuro que aguarda a las vidas trazadas al contrario. Eligió entre morir sin pasiones ni aspavientos, sin levantar la voz más allá del momento en que cruzó el campo de batalla con las manos levantadas lo necesario para no parecer implorante y ante un enemigo incrédulo gritar una y otra vez: «¡Soy un rendido!». Bajo un aire tibio, transparente como un aroma, Madrid nocheaba en un silencio melancólico, alterado solo por el estallido apagado de los obuses cayendo sobre la ciudad con cadencia litúrgica, novélica. «Soy un rendido». Durante 2 o 3 noches, nos consta, el capitán Alegría estuvo definiendo ese momento. Es probable que se negara a decir «me rindo», porque esa frase respondería a algo congelado en un instante, cuando la verdad es que él se había ido rindiendo poco a poco. Primero se rindió, después se entregó al enemigo. Cuando tuvo oportunidad de hablar de ello, definió su gesto como una victoria al revés. Escribió entre comillas: «Aunque todas las guerras se pagan con los muertos, hace tiempo que luchamos por usura. Tendremos que elegir entre ganar una guerra o conquistar un cementerio». Concluía, cerrando las comillas, en una carta que escribió a su novia Inés en enero de 1938. Ahora sabemos que él, sin saberlo, había rechazado de antemano ambas opciones. Sabiendo ahora lo que sabemos de Carlos Alegría, podemos afirmar que durante el tránsito entre las dos trincheras solo escuchó el alboroto de su pánico. Todos los ruidos, todas las explosiones, todos los gritos fueron absorbidos por el silencio de la noche. Madrid estaba al fondo como un escenario, salpicando la tibieza del aire con los perfiles de una ciudad apagada que la luna dibujaba a su pesar. Madrid se agazapaba. Así comenzó la derrota del capitán Alegría. Durante 3 años, 3 largos años, había observado a ese enemigo desarrapado y paisano, resignado a que otro ejército, el suyo, anonadara esa ciudad inmóvil, silenciosa, que había trazado sus límites al azar tras unas trincheras desde las que hacía tiempo nadie esperaba un ataque. La violencia y el dolor, la rabia y la debilidad se amalgaman con el tiempo en una religión de supervivencias, en un ritual de esperas donde entonan la misma salmodia el que mata y el que muere, la víctima y su verdugo. Ya solo se habla la lengua de la espada o el idioma de la herida, escribió Alegría a su profesor de Derecho Natural en Salamanca 2 meses antes de rendirse al enemigo. 3 años dedicado a la intendencia con el rigor maniático del agrimensor, con la intransigencia del hijo único, para que nadie obtuviera un proyectil sin la orden oportuna ni a nadie le faltara el rancho para seguir combatiendo. Fueron también 3 años escrutando la derrota con los prismáticos verdosos que su centro de intendencia distribuía regularmente entre los estrategas de la guerra, entre los observadores del combate, entre los curiosos de la muerte. Los horrores que no vio se los habían contado. Desde su adarve observaba al enemigo, le veía ir y venir de la oficina al frente, del frente al taller, del ejército a la familia, de la rutina a la muerte. Al principio pensó que era un ejército sin alma de ejército y que por ello debería ser vencido. Con el tiempo llegó a la conclusión, y así lo reflejó en sus cartas, de que era un ejército civil, que es lo mismo, escribió, que ser un ave subterránea o una alimaña angélica. Finalmente, viéndoles guerrear como quien ayuda al vecino a cuidar a un familiar enfermo, la idea de que eran hombres nacidos para la derrota convirtió a aquellos milicianos en un inventario de cadáveres. Siempre lleva las de perder el que más muerto sepulta. La primera vez que el capitán Alegría estuvo cerca del riesgo fue precisamente el día que comienza esta historia. Su decisión no fue la de unirse al enemigo, sino rendirse, entregarse prisionero. Un desertor es un enemigo que ha dejado de serlo. Un rendido es un enemigo derrotado, pero sigue siendo un enemigo. Alegría insistió varias veces sobre ello cuando fue acusado de traición, pero eso ocurrió más tarde. En una confidencia inoportuna que días más tarde utilizaría el fiscal militar para pedir su muerte con ignominia, Alegría confesó a un suboficial intachable que los defensores de la República hubieran humillado más al ejército de Franco rindiéndose el primer día de la guerra que resistiendo tenazmente, porque cada muerto de esa guerra, fuera del bando que fuera, había servido solo para glorificar al que mataba. Sin muertos, dijo, no habría gloria, y sin gloria solo habría derrotados.